Mateo, Mateo, cámbiame la pista, cámbiame la pista. No me digas te amo, diablita. Si sabes quién yo soy, es la gana te quita. Y tú lo sabes. Como la coca es blanquita, esto ya como Rodríguez. La coca se pone loquita. Yo soy tu chichi boy. No te me hagas la terca, no me compares con los puercos. Esos que andan en la yaja de pelco. Hay tambores para la orquesta, los cocodrilos. Es tu salmo pa' caer en el frasco. Los blones de Damasco. Sí. Se me pone friki cuando yo eco al llanto. Esta ya yo le encanto, a mí me encanta esa chica. Arrebatadita, solita está más rica. Con solo ver juntos, sabe que es un clásico. Dame luz, popo. Dicen que no cunda el pánico. Me senté en la mesa a hablar con los jefes. Hoy bajé con Nissan al que no creía que ya recejo. Los lápices son más que élite y la garganta millones. Y varios de ustedes no ocupan de refe. Flow New York, ey. Aquí sí que tenemos F. Van de faraones, patrones, patrones y menores. De menores la detona con tambores y glope de colores. Te tocamos serenata, blanca la explore y blanca la retro. Sin respeto te meto, te muerdo el cuello y los cachetes. Te aprieto como los botonazos, los aprieto. A la baby quieren un bandy, otra que to traqueteando. Después de la tarima, Toguchi mi reina. Tengo salsa fina, échale molly a la ketamina. Ponele más pala y ponte la estima. Quiero más. Diamante shorty con implante, chica ganter, soy tu chico ganter más. Diamante shorty con implante, chica. ¿Cómo dice, cómo era? Diamante shorty con implante, chica ganter, soy tu chico ganter más. Diamante shorty con implante, chica. ¿Cómo dice, cómo era? Soy la promesa como Booker, ando con el shooter. Girando por la avenida y un par de morenos en el scooter. Loco por darle a tu Cooper, ya el que no conozca el barrio aquí le regalamos un tour. A mí me sobra lealtad como flores los blones, como glow a los brothers, más falsos más tambores. Una de 30 y la otra tiro a tiro. Y que si los cruzo, que Diosito arriba los perdone. Que si tú andas con familia te chanceamos, porque si te dejas perder la cara te la vaciamos. A la G le puse teta y a mi doña la operamos. Si el manejo le da la gana del mapa te borramos. Una X6 bailando en el pecho con un par de miles más que

Me siento como Dolce sin gabana, o como un traficante que le hace la mexicana. Sin ti, me siento solo en el VIP. Aunque todos estos putos están alrededor de mí. Yo sé que me he portado mal, pero lo he hecho sin querer y no me supe comportar. Pero eso me da placer. Yo sé que me he portado mal, pero lo he hecho sin querer y no me supe comportar. Aquí arrepentido, estoy tomando lío. Perdí la cuenta de las percos que ya me he metido. Amanecido en el after, estoy pensando en ti. Y hasta me salió del alma y te la escribí. La cagué, yo sé, la quebré tan mal. Y no te hablo porque no te quiero incomodar. Con un extorsión te voy a olvidar. Pero mañana yo sé que me voy a acordar. Soy el peor que te trató, pero el mejor que te metía. Y aunque tú lo niegues, ya tú sabes que eres mía. Sé que no me quieres, pero igual me chingaría. Mami, no estés resentida. Soy el peor que te trató, pero el mejor que te metía. Y aunque tú lo niegues, ya tú sabes que eres mía. Sé que no me quieres, pero igual me chingaría. Mami, no estés resentida. Mami, no estés resentida. Mami, no estés resentida. Mami, no estés resentida. Cabecito, no te resentía. Sabes que te quiero y tú me quieres. Yo te quiero, tú me quieres. Pablo, Shishigan, Shishigan Record. Sash Cranley, en el beat y la producción. Por eso vamos a todos los productores. Los cantos también lloran, pero en silencio. Ahí tengo su gata, son más dedos. Por la noche se pone a llamar, que tiene ganas de portarte mal. Ya no estoy activo para darte más castigo. Si me sigue, yo te sigo. Se nota que le hace falta. Me gusta, ella es high. Lo que pasa cuando entro pa' buscar esa amiguita es que me educa. Gata, dime si tú quieres una ida. Habla chaleja, gata, a mí me gusta, ella es high. Lo que pasa cuando entro pa' buscar. En tu cartera, pone el look y en la carretera. Tiene bolares y español, el vidrio es Panamera. Ay, lo que baja porque no ando con la pera. Y si supiera que está la mitad, se me pela. Esa gata me hace mal. La convencí de darme esas horas. Le gusta mi corto que ya sabe que yo me porto mal. Esa gata una bici, bici. Ya la gente paga y vi que yo tengo pa' gastar. Aquí en los bolsillos tengo un millón. Este bebé lo voy a gastar. Y si es que se nos da. Ya no estoy activo para darte más castigo. Si me sigue, yo te sigo. Se nota que le hace falta un amigo. Ay, esa gata a mí me gusta. Ella es high. Lo que pasa cuando entro pa' buscar esa amiguita es que me educa. Gata, dime si tú quieres una ida. Ay, esa gata a mí me gusta. Ella es high. Lo que pasa cuando entro pa' buscar esa amiguita es que me educa. Gata, dime si tú quieres una ida. Habla chere. No, tú sabes que no somos firmes. Los Luki, bro, los ejemplo, mi dejense ver. Se le nota ya los gelos. Somos los de la nueva era. Giles envidiosos, man. Luki, bro, se juntó con él. Ajá, flor menor. Brrr. Princesita bonita de Mater, tía buena de noche diablita. Ma, sí. Dime que gay, no ma. Ja, ja. Ese cuerpo yo quiero.

llevaré donde quieras estar. Si te tinca la tema, ay. Pero mami no quiero problemas. Y que se celosa porque se te olvido. Que nosotros no somos nada. Pero terminamos haciéndole la maca en un mirado. Baby, ya sé lo que Dios te ve. ¿Cuál es tu nombre y a dónde tú vas? Me cansaste de esperar. Prepárate, vístete, maquillate. La noche es tuya, así que ponte hermosa. Que tú eres una diosa. Se le nota. Que por la noche es más bella que y se pone diablota. Cuando la beso en su labio se pone roja. Y si no le contesto el DM, ella se me enoja. Pero olvídate de esa cosa. Es que baby, todo lo que ya saber. Cuánto tiempo te tengo que esperar. Pa' que conmigo te vean brillar. Todas mis canciones te las dediqué. Y eso hago te mojé. Esta puta por ti la dejé. Se te ve la verdad es mi horror. Te voy a pasar Torino y lo pasaré. Sé que esa nalga tan ella. Me gusta tu corte fashion. Estás un corte de revista. Mándame tu location. Baby, yo sé lo que Dios te ve. ¿Cuál es tu nombre y a dónde tú vas? Recátate, te espera. Prepárate, pístate, maquillate. La noche es tuya, así que ponte hermosa. Que tú eres una diosa. Se le nota. Que por la noche es más bellaca y se pone doblota. Cuando la beso en su labio se pone. Olvídate de esa cosa. Mateo, ¿dónde vi? Dímela. En la nueva y mi 6-5. Hoy es 14 de febrero. Vamos a hacer lo que quedó. Tú sabes que la comuna soy mero mero. Multiplicar el dinero es lo primero, segundo y también tercero. Ya pa' la discoteca. Esa chica quiero encontrarla y comerla completa. La timidez en la gaeta y por eso quiero darte más. Pa' vallarte y me sienta preparada. Ella quiere con una es verdad. Quiero hacerte mi fanática y la estética. Quiero darte más. Pa' vallarte y me sienta preparada. Ella quiere con una es verdad. Quiero hacerte mi fanática y la estética. Ella se va pa' la discoteca. Esa chica quiero encontrarla, llévamela al cielo. Que tomemos un vuelo mientras nos comemos. Que me diga quiero que sea mi parcero. Que recorramos el mundo entero. No me meto amor, no me digas te quiero. Sé que te gusta mi vida reggaetonero, pero esta vez te voy a ser muy sincero. No quiero nada. Me tira por el Instagram, que me veo espectacular. Me dice que me veo un chico interesante. Okay. Ya lo sé, eso es normal. Las cosas cambiaron a como sí. Quiero darte más. Pa' vallarte y me sienta beba. Ella quiere con una es verdad. Quiero hacerte mi fanática y la estética. Quiero darte más. Pa' vallarte y me sienta beba. Ella quiere con una es verdad. Quiero hacerte mi fanática y la estética. Hoy es 14 de febrero, vamos a hacer lo que quiero. Tú sabes que la comuna es mero mero. Multiplicar el dinero es lo primero, segundo y también tercero. Haremos lo que tú pidas. Él no te quería, yo te lo decía. Y se dio cuenta que el ex que tenía no se lo metía como debería. Ahora necesita de mí todos los días. Ella sabe que como yo ningún hombre se lo haría. La joya que todo el mundo quiere de la joyería. Ey, ey, prrr. Por ti yo me robo los millones, mami. El reloj me dice que corone. Tú y yo vamos a hacerlo como se supone. Si la poli me lleva, tú no me traiciones. Tu mamá me dice que no me quiere contigo, pero tú te escapas conmigo. Y yo ni te obligo. Ella quiere que

Dime hasta cuándo te sigo despertando. Tú solo llama, que de una yo ahí le caigo. Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando. Quieres que no la blendamos, de quieres que la vean brillando. Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando. Taro como la puerta del Lambo, y ese totito rico de Lambo. Y si es que yo me muero mañana, a mí tú quites la única. Te recuerdo fumando marihuana, donde te con mi música. Me enamoré de una puta, y que muy ya no me enamoró. Mi único amor es la plata, y me llama fachero solo. Ser el capitán de esta ola, ser el propio está solo. Muchas quieren de mí, pero na-na-na. Pues mami, tú pa' ti no más. Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando. Talo como la puerta del Lambo, y ese totito rico del Lambo. Ando, millones contando, con el fuera atando. En el distrito bacaneando, y en la soga la andamos raqueteando. Y los giles envidiándose, todas las mujeres mojándose. Que estoy en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti, canciones cantando. Me gusta la pistola, yo con cuatrilo, mami te ahorro. Subí pa' la foto al Instagram, jaja. Ahora te quieren dejar y no más. Jaja. El murciélago, mami. Ando, millones contando, con la banda gastando. En el distrito bacaneando, y en la soga la andamos raqueteando. Y los giles envidiándose, todas las mujeres mojándose. Que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé. Hey ma, ¿qué hubo pues? ¿Cómo lidia y cómo está? Hace tiempo no sé usted, pasó en la madrugada. Dímelo, Echando kilos de viernes a jueves, no me entran más plantas dentro de tus papeles. Yo sé lo que hacer cuando la maldad viene. Al diablo también hablar no le conviene. Caigo con el jere, ok. Pero tranqui, no te me acelere. Solo dime si conmigo quieres, mami, dame un par de placeres. Me bebo son mía, dime lo que pasa que te veo perdida. Pues te me pilla acá, deja la seriedad que no ves tan loco ni si ya. Yo sé que vos ya me conocía. De la esperanza navidad. Que tienen sueño que vayan pa' allá. Si quieren infierno que venga pa' acá. 2, 4, 7, 6, 5 en el track. Cuénteme cuatro, amo una mamá. Que por Buenos Aires ando yo a tomar. Me pregunto si se puede tocar. Me tiró un DN y la pasé a buscar. A mí mueve ese culote. Tú estás hablando con el diablote. En serio te lo digo, tú no normal. Tú haces que yo más loque. Sabes que te gusta malote. Ese ya que va a dar un billete. Sabes que me pillo en el bloque activo. Siempre vete con yo 7. La tengo llamándome toda la noche. Vete con yo 7. La tengo escuchando mis discos en su coche. Vete con yo 7. Empieza a chocarme y no quiere frenar. 24-7. La saco a pasear acá por la ciudad. 24-7. Ponte me brilla acá, deja la seriedad que nos pescando con ICA. Vete con yo 7. Yo sé que vos ya me conocía. Vete con yo 7. 4, 7, 6, 5 en el track. Vete con yo 7. Yo sé que vos ya me conocía. El after, the laughter. Hoy salimos pa' la guerra. El Cati, hey. Me despierto pensando en money cuando me levanto. Estoy facturando tanto que no sé ni cuánto gasto. La gata se vuelve loca si llegamos al antro. Varios giles que se cuentean y no son pa' tanto. Siempre andamos modo bro junto con mi bro. Me subí a la moto, creo y culo llevo 2. Te voy a darte toda la noche, tu novio pregos. Todas las nenas están bailando en la discoteca solo con mi voz. Y si no hay money, no hay trato. Seguimos vigentes, nunca perdemos el olfato. Me subestimaron varios de tus pelagatos. Y ahora más de 5 lucas en cada zapato. De menores, siempre con la visión. Vamos a salir todos pa'lante y de la población. Yo voy a hacerme millonario, no tengo otra opción. Y si salimos pa' la calle es con la bendición. Giles, no me hablen de 20. Si llegan a los party, pagan la mesa entre 20. Mi ficha va a ser permanente. Ahora con una baby del sector oriente. Y si no me quiere tu mind, no escapamos, solo dime dónde tú queráis. Mis tías están pisando lugares como Dubai. Buscando el money pa' que no le falten a la mai. Un chamaco sencillo, mira mis cadenas con brillo. Seguimos siendo lo mismo, pero lleno los bolsillos. En este juego yo soy el más pillo. Me prometí tener todo lo que yo soñé cuando era un niño. Bandolero, andamos adentro del dinero. Me quieren verme pero prisionero. Si no me matan, lo mato primero. Salimos de la yeca, estamos dando manteca. El mafio de tu ganga lo tengo de marioneta. El jefe de tu jefe, estoy en mi mejor faceta. Estoy comprando lo que quiero, ya no le miro ni el precio a la boleta. No hablo mucho, pero soy el que concreta. Habilidoso como Alexis Sánchez con la bicicleta. Laguna Maya, cada uno de estos huetas. Seguimos vigentes, yo nunca caduco hasta lograr la meta. Yo no me desespero, viajando para el extranjero. La familia siempre va primero, eso vale mucho más que todo el dinero. Ya no me ponen pero, ahora me llevo a la que quiero. Free pa' los míos en la gana, tú sabes, siempre caballero. Caballero, sigiloso, te sabe mi chat. Bandolero, andamos dentro del dinero. Me quieren verme pero prisionero. Si no me matan, lo mato primero. Que ella quiere y es Uwe, a los reyes de los David. A los buenos filis le cortamos las manos. Los sacamos de tema, pegamos, jonamos, los pares explotamos. Cajas vecinas, hasta mí nos vamos. Bushy Versace.

más de donde beat, beat, te lo estamos robando. Mi música de que te dé más. Yo seré la luz de tu oscuridad. Yo seré el bien de tu mal. Dale, deja que se vamos a tirar de más. No sé si me nota, bebecita, tú me gusta. Respóndeme esta pregunta. Si quieres, amor o chingón. O querés andar en arrebato. Que te he visto hace rato. Venga, sepa acá un rato. O si solo quiero un rato. Me pide tico la verdad. Vayamos en la intimidad. Si quieres, chingate por vida. Formemos un contrato. Y por eso, bebé. Por eso, bebé, véngase pa' acá un rato. Que pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato. Tú. Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato. Que pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato. Ja, que yo te tengo ja. Ya lo sé que estoy ja. De la pista estoy ja. Me estás contestando. A mí ya te hablé al WhatsApp. ¿Por qué te estás tardando? Dime si te estás bien en casa. Que ayer le voy llegando. Tipo par de raza. Pa' que fumemos, mami, mientras estamos chingando. Y por eso, bebé, no sé pa' acá un rato. Un rato. Pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal. Será un buen rato. Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato. Que pa' acá las patas ya bien, no las pasará mal. Soy un buen rato. Y por eso, bebé, y decídete. Estamos con el Farrell Klein. Argentina, Chile, Argentina, Chile. Ay, brr. La noche está, pa' salir, bebé, fuma junto, mi amor. Lo que usted quiera, solo pídelo. Tiene el corazón frío y de mí se enamoró. Yo soy de la fe, yo. La noche está, pa' salir, bebé, fuma junto, mi amor. Lo que usted quiera, solo pídelo. Son frío y de mí se enamoró. Yo soy de la fe, yo. Ponte linda, bebé de revista. Yo sé que quieres con el artista. Brr, está buscando que la despista. Lo pa' ti solita se lo quita. Conmigo no se enoja, porque yo la pongo roja. Compra y pide lo que tú quieras. Este palmo y la visa la explota. Yo te doy lo que me pida, te hago útil lo que tú digas. No le hagas caso a tus amigas, muchas las enfila, pero solo a mí me desfila. Deja que la vida siga. Sé que quieres comerme, tu idioma hacerme con eso de atrás. Entretenerme, hoy es tu día de suerte. Tú sabes por qué lograste tenerme. Véngase para acá, que te voy a cuidar. Tú mi guachita, la que voy a toar. Quiera solo pídelo, pídelo. Tiene el corazón. salir, beber, fumar juntos, mi amor. Lo que usted quiera, solo pídelo. Tiene el corazón frío y de mí se enamoró. Yo soy que la flecho. Aunque suena, se cuenta lo que se hace. Te recojo después de clase y te saco del case. En primera clase, mami, esto es con base. Yo hago lo que me nace. El dolor se vaya, vámonos para la playa. Dale, baby, guaya, guaya, guaya. Me tenés viendo raya, mi gatita no falla. Se enoja, porque yo la pongo roja. Compra y pide lo que tú quieras, este palmol pa' que te dé hermosa. Ella me llamó la atención y le dedico una canción. La puse a bailar reggaetón. Él así bebiendo los dos. Nena, yo te curo corazón. Yo te doy todo mi amor. Contigo me siento bien cabrón. Contigo me siento bien cabrón, wow, wow. La noche está pa' salir, beber, fumar juntos, mi amor. Lo que usted quiera, solo pídelo, oh. Tiene el corazón frío y de mí se enamoró. Yo sé que la flecho. Crema J, al más que suena. Pa' que sepa, muah. Sabiendo que yo estoy generando, baby está buscando que yo te ponga a elotear. Vámonos con ganas, que hoy quiero venirme en tu cama. Baby está buscando que yo te ponga a elotear. Vámonos con ganas, que hoy quiero venirme en tu cama. Somos o no somos nada. Hoy salgo con la tola, la guata, la pena me rebota. Canta el corte que tú le das. Esto es una dama, no le hace falta nada. Un perreíto pa' que usted lo mueva. Te compré una Mercedes nueva. Baby, dola que le duela. Roja siempre en mi suela. Yo soy el que me la tiro. Los guanas medio filo. La LB de cocodrilo. Andan los bambinos moviendo kilos en sigilo. De serena pa' los pilos. Estamos fumando unos finos. Este reggaetón de la mata. Que te arrebata. Tú te maltratas. Te gusta bailar en la disco. Da la hora, ponte bellaca. Que yo quiero verte sin nada. Ella está siempre atenta. Pa' la jugada, no le baja. Baby está buscando que yo te ponga a elotear. Vámonos con ganas, que hoy quiero venirme en tu cama. Baby está buscando que yo te ponga a elotear. Vámonos con ganas. Encima de mí, como un diablo, mi alma te la di. Él me toca cabrón, sabe que siente mi gui. Contigo no quiero pelear, no me ama enojar. Yo solo quiero chingarte. La bebé es cara, yo soy caro. Somos adictos a los disparos. Cuando le meto, no, no le paro. Su cara yo lo reparo. Contigo me comporto. Te la transporto, las chipeteas son largas y también corto. Pa' lo que tú me digas, aporto. Le meto mientras este te me porto. Baby está buscando que yo te ponga a elotear. Vámonos con ganas, que hoy quiero venirme en tu cama. Baby está buscando que yo te ponga a elotear. Vámonos con ganas, que hoy quiero venirme en tu cama. La última vez que te vi te pregunté, ¿por qué estás con ella si te mueres por tenerme otra vez? Te mueres por tenerme aunque la ames a ella. Cuando ustedes se pelean, a mí tú me te estás deteniéndome y lo que hicimos no te lo olvidas ni con otro intento. Recordándome solo por la madrugada tú me pasas pensando. Tengo que ir.

creía que esto nunca pasaría, que me enamoraría con el paso de los días. Triste y vacía porque yo no soy aquel. Quizás es un mal tipo, pero no te hace mujer. Son un diamante que no te quita ni un papel. Historias que se pierden en el periódico de ayer. Yo recuerdo tu piel y tu perfume Chanel. Tú eras mi alien, mamita, y yo era tu Anuel. Viviendo en este infierno, diablo, y te pensando en ti. Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer. Y por la noche yo no entiendo, ¿por qué no siento el calor de tu cuerpo? No te siento. Uno valora lo que tiene, da porque lo pierde. Otro viernes voy rozándome con Jackie Verde. Otro viernes, mamita, otro viernes. Que no apoyo mi cabeza entre tu vientre. Me disgusta verte con otro. No seas injusta con nosotros. Mamita, yo que quería romperte el toto, pero si en cambio me dejaste el corazón roto. Me disgusta verte con otro. No seas injusta con nosotros. Mamita, yo que quería romperte el toto, pero si en cambio me dejaste el corazón roto. Extraño que me besas, escuchando un par de veces. No te veo hace meses. Mi corazón todavía te pertenece. Todo sería distinto si tan solo tú estuvieses. Iré que no voy a verte malo. En nosotros que en el pasado ahora me cuesta confiar. Pasando penas en la playa. No vieron testigos, solo la luna y el mar. Tu mensaje aún lo leo. Y aunque lo he visto igual me bajoneo. En la disco tú y yo pegando en unos bailoteos. Ya no sirve de nada escribirte canciones. Me pone feliz que otro te llene de emociones. ¿De qué sirve tener todos estos millones? Si no puedo gastarlo contigo, solo me lleno de ilusiones. Que te vaya bien y sin que me menciones. Tú eras mi droga y ya no tengo adicciones. Que la vida te llene de bendiciones. Yeah. Me disgusta verte con otro. No seas injusta con lo de nosotros. Mi nena no tenía, aunque sigo dolido. Desde que tú me dejaste el corazón partido. Me disgusta verte con otro. No seas injusta con lo de nosotros. Ahora la paso solo triste y vacío. Que Dios te cuide en tu camino, aunque no pase por el mío. Aunque no pase por el mío. Yeah. Dímelo, Pablito. Junto con el Gatti, bailita. Te dejaron solita, mami, felicidades. Si estás bellaquita como yo y quieres ser maldades. This is the remix. Si te vieras como te veo yo, sería tan diferente. Una guachita como tú no había visto en este continente. Dime quién fue tu creador pa' felicitarlo personalmente. Rodeo de mujeres en el club. Pero si no estás, tú no es mi ambiente. Paso metido en tu perfil, aunque me siga mil gente. Me gustaría que seas yo, pa' que veas cómo se siente. Sé que tengo mi historial, pero al menos déjame que lo intente. Sé que te dañaron, pero no todos los hombres mienten. Si me pongo pa' ti, te juro que te voy a llevar a las nubes. Voy a ser el amor de tu vida y tú vas a ser el amor que nunca tuve. Si me pongo pa' ti, bebecita, yo estoy puesto pa' que de ti me enchule. Las ganas son pa' quitarla, no pa' que se acumule. Baby, en verdad que tú motivas.

no como chicha, toda una diva. Con ese booty te lo robaste, Dios te bendiga. Me entregaste este estilo, fumemos activa. Y no te prometo, pero te aseguro que la andaremos milloneta. Yo aquí puse coquita que paga ninguna preta. Ven, recorramos el planeta. Dime, te llevo pa' el mundo de colores. Tienes arte, estás como mis caracoles. Y con pajeres. La cabaña de la nave o en la Louis. Tú eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandí. Dale ponte en 40 que te voy a echar más de tri. Perreando en la discoteca, la baby la conocí. En Madrid le dimos corte maldí. Mami, tú estás pa' mí como yo estoy pa' ti. Le gustó chingar el lean, es el booty en Madrid. Directo de Medellín, me chanté los Louis Butín. Pa' chantarle todo el key. Se lo metí que la ja. Champaña, escuchándome se baña, al pueblo lo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, te vienes como champaña, escuchándome se baña, al pueblo lo ya lo engaña. Hello baby, you call me, follow me, look at me, damn, you crazy, I look amazing, bitch in my D la tengo de sin. Hello baby, you call me, follow me, look at me, damn, you crazy, I look amazing, bitch in my D la tengo de sin. La tengo bailando, saltando, yo dando elegando, cachete rebotando, la estoy azotando, los kiles mal hablando, porque me estoy pegando, sabes que ando donando la peli, me estoy robando. Contando millones, parezco banquero. Ande viajando el mundo entero. Mámalo, pero no pongas pero. Pa' problemas con mis compas pistoleros. Con mis fratas los le llevo al putero tirando dinero. La bola que quiero, si quiero la mando pa' Calilo, pero se lo trago entero. No me pone pero, sabes que millones en la calle genero. A los bandoleros, en esta agua soy primero, segundo y tercero. Hello baby, tú sabes con quién habla la melodía. Los pa' teléfono que de aquí todavía no salgamos. Si somos ladrones, hace poco atacamos. Pensé y no estoy en calma por un domicilio camino el alma. Le gustó porque cantamos y robamos. Aparte picado lloro ni al papa. Le compramos la baby que eres ladrona. Que me dicen de la ofrenda nos cansamos. Véngase con nosotros que en privado le explicamos. En el Pablo Antonio o en la Meche gazuleamos. Vamos con el dos pa' dos partelo y la consumamos. Quieren enredarse con ladrones y el que topamos el cuchillazo. Quieren que la marque un tío fila tampamos. Hello baby, you got me. Follow me, look at me. You crazy, I look amazing. Fish my dick, la tengo dancing. Hello baby, you call me. Follow me, look at me, damn. You crazy, I look amazing. Bitch in my dick, la tengo dancing. Ha, 10 mafia. La mafia de ladrones. La melodía de Lampa, la artista del inframundo. Albeiro Vicencio, la biblia de Lampa. Pablo Antonio, tu ángel de Ignacio de Vid, Kiklack, el ladrón. Pablo Antonio, tu ángel demonio. Oh, Pablo Antonio, dímelo. Ignacio de Vid, donde se graban los hits. Dice el lobito, la melodía de Lampa. Tien mafia, el ingeniero controlando.